¡Ey, Flecha! ¿Vieron quién viene ahí? ¿Quién? El prostipirugolfo. ¡Es bien volado! ¡Ay, es bien mentiroso! ¿Qué tienes? ¿Está bien bueno? Buenas, buenas. ¿Qué onda, Flecha? ¿Cómo están? ¡Qué rollo! ¿Qué onda? ¿Siguiendo, vaya? Y agarrando cura. ¡Vámonos, pues! ¡Agarra cura, bro! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! Sí, claro, hay que pasar por Caribe. Sí, por Caribe, cerveza, vino, lo que sea, pero... ¡Ey, ey! Pero apaguen los celulares, ¿no? ¡Arre, pues! ¡Vámonos! El fin de semana para tirar party con todas las damas que a mí me acompañan y me dan cariño, también me complacen en las madrugadas. Traigo la sangre caliente escuchando corridos en mi troca nueva, las plebes alteran cuando ven al jefe que anda acelerado en la borrachera. Me gustan todas las plebes, pues siendo mujeres yo nunca me rajo en cuestión de placeres. Soy un semental que a todita las hembras les doy lo que quiere. Dicen que soy prostipirugolfo, que yo a la que sea le cumplo su antojo, que soy un volado, también mentiroso, dirán lo que quieran, pero yo las gozo. Con damas trae una manada de pura plebada que a él lo acompaña y que lo rodea cuando anda bien pedo en la borrachera. Ya saben a lo que vienen y no se me agüiten, que quieren lo que quieren, Caribe y vino, también es cerveza, porque hay una que otra que la hace de fresa. Apaguen los celulares, no quiero batallas ni que se me rajen, ni quiero escuchar que les habla su papi, tampoco el mayate, porque ahora es el party. Dicen que soy prostipirugolfo, que yo a la que sea le cumplo su antojo, que soy un volado, también mentiroso, dirán lo que quieran, pero yo las gozo. De esta otra botella quiero brindar por ellas, me traen enamorado, puras plebitas bellas. Me gusta tener muchas pa' no perder el tiempo. El mundo es para mí, se los digo contento. La banda norteño, los carros del año, las mejores plebes las traigo a mi lado. Pura bucanita del sellito rojo, me gusta cumplirme todos mis antojos. En las playas, las discos y los malecones, palenques, sentados, están puestos millones. Me sobran amigos por toditos lados, son gente muy buena, de muy alto rango. Y les digo a mi gente, soy enamorado. Si de una me enamoro, me la llevo a París. Y si no más me gusta, me la llevo al hotel. Me gusta andar alegre, el mundo es para mí. Soy muy enamorado, se los vuelvo a decir. La banda norteño, los carros del año, las mejores plebes las traigo a mi lado. Pura bucanita de sellito rojo, me gusta cumplirme todos mis antojos. Las playas, las discos y los malecones, palenques, sentados, han puesto millones. Me sobran amigos por toditos lados, son gente muy buena, de muy alto rango. Y les digo a mi gente, soy enamorado. Y escuchen bien lo que soy yo, para todas las muchachonas guapas. La banda norteño, los carros del año, las mejores plebes las traigo a mi lado. Pura bucanita de sellito rojo, me gusta cumplirme todo mi antojo. Las playas, las discos y los malecones, palenques, entraste, están puestos millones. Me atoran amigos por toditos lados, son gente muy buena, de muy alto rango. Y les digo a mi gente, soy enamorado. Va a ser buena desvelada. Aquí traigo unas bucanas y unas cervezas heladas. Voy a ponerme una pera.